Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Hola, buenos días. Mira, lo primero es... saludar y agradecer, digamos, la invitación. Bueno, y quisiéramos partir preguntándole a propósito de que el Bloque Apruebo Dignidad ya conformó su mesa política con partidos que apoyan la candidatura presidencial de Gabriel Boric y también fijó un encuentro para esta semana. Consultarle cómo va el trabajo programático, la reestructuración del comando presidencial y, por supuesto, en qué pie están estas definiciones políticas. Bueno, yo creo que lo primero es ratificar lo que se ha manifestado, digamos, por distintos medios, por parte de nosotros, los comunistas, las comunistas, el partido, es que estamos en la senda, digamos, obviamente de fortalecer Chile Digno, de fortalecer también Apruebo Dignidad, y por lo tanto eso implica efectivamente generar la mayor cantidad de espacios de convergencia, de conversación, de diálogo y de coordinación, indudablemente, para un trabajo que nos permita conquistar un nuevo gobierno y conquistar también un parlamento que se ponga al servicio de las transformaciones que el país requiere porque además va a ser más que post, va a ser muy concordante en tiempos con las resoluciones que saque la Convención Constitucional. Por lo tanto, una nueva constitución también implicará tener un parlamento acorde a las transformaciones profundas que el país necesita, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me parece indiscutible tener que manifestar, digamos, ¿no? Que efectivamente estamos en ese proceso y estamos comprometidos en el proceso de fortalecer una perspectiva antineoliberal, de izquierda, digamos, en ese sentido, con la candidatura de Gabriel Boric y con la conversación para un parlamento que transforme nuestro país. Además, hay definiciones políticas que tendrá que tomar el Partido Comunista en su comité central. Estamos hablando del mayor órgano de deliberación interna. Si nos puede contar sobre esta instancia, cuáles son las materias que se espera abordar y respecto a las listas parlamentarias también. Mire, yo en este minuto yo no soy parte del Comité Central, así que no me corresponde a mí dar ningún adelanto de un debate, digamos, ¿no? Pero indudablemente me imagino que al ser un pleno posterior a las primarias hará una evaluación, digamos, del proceso que vivió Apruebo Dignidad, y en tanto esa evaluación también indudablemente generará las definiciones, insisto, de los dos grandes temas que acabo de nombrar. Por un lado, cómo fortalecemos y cómo trabajamos por la candidatura de Apruebo Dignidad, triunfadora, digamos, de nuestras primarias, que en este caso es Gabriel Boric, cómo generamos las mejores condiciones para tener la posibilidad de ser gobierno en el corto plazo y obviamente cómo generamos las mejores condiciones para tener un parlamento en ese sentido que permita esas transformaciones. En ese sentido, indudablemente es importante tener, digamos, una mirada que le permita a Apruebo Dignidad tener más que una dispersión de fuerzas, al contrario, una concentración de fuerzas y por lo tanto una centralidad de sus candidaturas. Sí, respecto a ello, ¿cómo va el trabajo en cuanto a fortalecer el vínculo con las bases sociales, las bases populares y territoriales para poder finalmente trazar los lineamientos de este programa de gobierno común y también cuál es la impronta de esta propuesta de ambos bloques en conjunto? Bueno, yo creo que lo que se pudo ver en los debates o desde el estudio, digamos, de los programas de ambos candidatos, tanto del compañero Daniel Jadue como de Gabriel Boric, se puede ver que hay temas que están orientados hacia el mismo norte, digamos, ¿no? Hay diferencias, obviamente, pero hay muchas similitudes y por lo tanto lo que hoy día es un trabajo primordial y que ya se está empezando a tratar de coordinar es quiénes son las personas que van a reforzar la mirada y la revisión del programa del candidato ganador, que en este caso es Gabriel, para poder desde los equipos programáticos de Daniel generar los aportes, las apuestas y las complementaciones, digamos, a este programa. Y en ese contexto, indudablemente, hay que hacer un proceso que permita retomar, digamos, el espacio de trabajo que se está llevando a cabo desde la candidatura de Daniel Jadue, desde Chile Digno, con ahora las fuerzas del Frente Amplio, que implique recuperar que implique visualizar y recoger la visión que organizaciones sociales, el mundo independiente también tiene sobre las propuestas de un gobierno transformador. En otro tema, diversas organizaciones de derechos humanos han rechazado la presencia del excomandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, en la Convención Constitucional, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos. Recordemos que él compitió con un cupo de la UDI y está fuertemente cuestionado por violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es su postura respecto a este debate? Mire, yo creo que aquí hay que recordar que las violaciones a los derechos humanos, y no, usted no lo ha puesto en duda, lo digo por algunos que sí siempre relativizan en este país, las violaciones a los derechos humanos se cometen por parte de agentes del Estado, y por lo tanto es una política de Estado que por acción o por omisión promueve y deja en la impunidad el actuar de los agentes de Estado, ¿no? En ese marco, quiero dejar establecido esto porque efectivamente Arancibia representa la defensa de la dictadura cívico-militar, la defensa de la obra y el legado del dictador Augusto Pinochet y de toda su dictadura, digamos, ¿no? De todo su régimen dictatorial, autoritario y violador de los derechos humanos, además de desigual. Y él incluso, es más, no se arrepiente de nada, sino que al contrario, en entrevistas durante estos años posterior a la dictadura, siguió defendiendo el legado y la impronta de la dictadura, al punto de reconocer que él estaba dispuesto, literalmente, cito, subir un monte y matar comunistas, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese contexto y en ese marco, lamento mucho que la ciudadanía o una parte de la ciudadanía lo haya elegido para la Convención Constitucional, pero una vez electo me parece que es una medida absolutamente poco coherente que él esté en la Comisión de Derechos Humanos, y lo que es peor, me parece que es una medida que viene a entorpecer casi como una obstrucción deliberada por parte de Chile Vamos, o de Vamos Chile, como se llaman ahora, de las fuerzas de derecha de este país, de colocar a un personaje que no tiene ni un solo respeto en materia de derechos humanos en nuestro país, en una comisión tan relevante en el proceso de debate constitucional. Por lo tanto, creo que él debiera salir y las fuerzas de derecha debieran efectivamente respaldar esta moción. Si no lo hacen, le van a estar solamente enviando el mensaje al país que ellos lo que quieren de verdad es obstruir el proceso de la Convención Constitucional, de que ellos no tienen ninguna intención de que este sea un proceso de verdad que recoja los anhelos, los sueños de los chilenos, las chilenas, sino que lo que buscan, dicho súper en buen chileno, es echarle pelo a la leche y punto. Y además de esta obstrucción y también cuestionamiento ético al hecho de que Arancibia esté en la Comisión de Derechos Humanos, en términos prácticos de los contenidos, ¿cómo podría impactar esta mirada de país y la de los sectores de derecha que lo apoyan a los contenidos de la nueva Carta Fundamental en materia de derechos humanos? O sea, yo me imagino que él va a ir a relativizar lo que es una mirada internacional, lo que es una mirada de juristas y mujeres y hombres, digamos, en el mundo y en nuestro país, de promoción de lo que son realmente los derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, ¿él qué? ¿Va a ir a justificar en función de contextos, en función de decir que Perico Los Palotes estaba mirando para el otro lado, que estaba haciendo, en fin, cualquier cosa? Y eso es lo que no corresponde. Un país que quiere establecer una democracia profunda, que sea capaz de reinvertirse, que sea capaz de superar situaciones de descrédito y desafección con la política, que sea capaz de superar las situaciones de desigualdad que han mantenido en la exclusión y en la marginación a vastos sectores de la población en nuestro país, que han limitado los derechos sociales, políticos, económicos y culturales y de libertades individuales a también a muchos sectores de la población en nuestro país durante tantos años, no pudiera ser un aporte, digamos, al debate. Si alguien me dice, mira, es desde el arrepentimiento, fantástico, pero yo que sepa, y todos lo sabemos porque es de público conocimiento todo lo que ha manifestado, no hay ningún síntoma de arrepentimiento, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, digamos, que es un flaco favor a este debate. Yo tengo la confianza y la expectativa absolutamente positiva en relación a los demás convencionales, a las demás convencionales, que van a hacer su mejor trabajo para poder plasmar una visión en la senda correcta, ¿no?, de los derechos humanos. Sin embargo, no me cabe la menor duda que ese trabajo puede, lamentablemente, no que no llegue a puerto, pero puede ser enlentecido, vale decir, retardado, producto de tener que estar lidiando con visiones que están diametralmente en la vereda opuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, que están en un espacio sumamente distinto, que están desde la perspectiva de la justificación, que están desde la perspectiva de la argumentación a favor de discursos de incitación al odio, de acciones de exterminio, de profundas violaciones a los derechos humanos, tal cual como lo ha hecho Arancibia en otros tiempos. Y en cuanto a las correlaciones de fuerzas, ¿cómo observa el diálogo tras el impasse sufrido con la exclusión de fuerzas del bloque Chile Digno en la elección de las vicepresidencias de la Convención Constitucional? ¿Cómo se ha ido resolviendo ese tema? Y también, ¿qué se espera? ¿Cuál es el desafío en este escenario? A ver, a mí me hubiera gustado, si usted me pregunta personal y políticamente, que hubiera habido una coordinación mayor que permitiera efectivamente que las fuerzas de Chile Digno tuvieran una vicepresidencia. Creo que como colectividades nos merecíamos también tener, en tanto éramos representativos también, una vicepresidencia. Lamentablemente no se pudo tener la forma de elección de las vicepresidencias tal cual como se eligió la presidencia y la vicepresidencia en el día de la Constitución, ¿no?, de la Convención Constitucional, en el día que se instala la Convención Constitucional. Y se llegó a esta otra fórmula que a mí no me es la ideal, digamos, permítame decirlo, que es por la vía de 21 patrocinios para tener una vicepresidencia. A mí me hubiera parecido que si no se hacía exactamente igual como se hizo la primera, que para mí era la primera opción, la primera instalación, es que debió haberse buscado entonces mayores patrocinios, cosa de haber garantizado que todas las fuerzas hubieran tenido que dialogar y conversar para generar las alianzas suficientes y permitir la representación de el bloque Chile Digno también, digamos, ¿no? Creo que eso es tremendamente importante. Yo creo que uno no puede colocar la representación de colectividades políticas conformadas, legales, con estructura, como contraposición a la representación de independientes. Creo que si queremos una democracia que sea cada vez más representativa, e inclusiva, uh-huh, debe permitir que tanto independientes como las fuerzas políticas en su proporción, digamos, de manera proporcional, se puedan ir representando. La formulación a la que se llegó, perdón que lo diga así, pudo haber tenido inclusive hasta dos vicepresidencias de la derecha, siendo las fuerzas más minoritarias, ¿no? No hubiera sido justo. Creo que eso es tremendamente importante decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta situación es injusta, digamos, porque Chile Digno representa una diversidad, digamos, específica del país, tiene una fuerza también numérica determinada dentro de la convención y hubiera sido muy importante que estuviera representada. Yo creo que tal cual como los y las comunistas hemos siempre bregado porque independientes también estén representados, movimientos sociales estén representados, no es menos cierto que es importante que tanto independientes como las colectividades políticas con sus estructuras, me refiero que son formalizadamente en estructura, tengan esa representación. Haber llegado con la formulación de los patrocinios y con pocos de 21, ¿no? Solamente, y no haber buscado la posibilidad de generar alianzas y mayores patrocinios para haber obligado a todas las fuerzas a conversar y respaldarnos mutuamente. Incluso tuvimos el riesgo de haber tenido a la derecha, que es los convencionales con menos fuerza, con menos representación, que son los del rechazo, que son los del 20-22%, digamos, en el plebiscito, hubieran podido tener inclusive hasta dos vicepresidencias, y eso hubiera sido tremendamente justo. Bueno, esto ya ocurrió, obviamente, y espero y entiendo que los y las convencionales de Chile Digno siguen trabajando en pos de sacar adelante la convención, que van a seguir conversando y dialogando para generar las mejores coordinaciones, pero espero también que haya los respaldos respectivos desde Apruebo Dignidad y por lo tanto el conjunto de fuerzas, incluido los compañeros y compañeras del Frente Amplio, para poder tener salidas mucho más coordinadas en materia de los temas que se están debatiendo en la Convención Constitucional. Claudia, este miércoles comienza la discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, en el cual se busca ver los 7 proyectos que van en esta dirección. El diputado Jorge Alessandri, por ejemplo, de la UDI, impulsor de uno de los proyectos que busca el cuarto retiro, señaló que la iniciativa no sería necesaria porque, a su juicio, es una estrategia de cierta parte de la izquierda de licuar los fondos de pensiones y, finalmente, si logran la mayoría o el próximo gobierno, quitarle los fondos a los chilenos para empezar su sistema de reparto y financiar su programa de gobierno. ¿Cómo responde a estas declaraciones? No, a mí me parece que el diputado Jorge Alessandri tiene una imaginación demasiado profusa. Es una falta de la realidad absoluta, digamos, lo que está diciendo. Mire, yo estaría discutiendo en este minuto por qué el gobierno no ha generado los recursos necesarios para que las familias no tengan que estar hoy día viendo como la única esperanza de seguir manteniéndose en estos meses de dificultad el tener que estar apelando a si el Parlamento aprueba o no aprueba un cuarto retiro de fondos. Creo que esa es la discusión central, digamos, en materia de estos temas, digamos, ¿no? Es la falta de apoyo por parte del gobierno con recursos suficientes a cada una de las familias que lo necesitan para pasar estos temas tan complejos, digamos, ¿no? Que han sido la pandemia y la crisis económica que se ha provocado, entre otras cosas también, por la mala gestión del gobierno. Y no tener que estar pensando siempre que la única salida que tienen las familias, que además, como ya han habido 3 retiros antes, ven que es una posibilidad cierta y real y que una vez que se tramita llegan los fondos, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el IFE, que las familias se tienen que inscribir en el Registro Social de Hogares si es que no estaban inscritas, que el Registro Social de Hogares y el Ministerio de Desarrollo Social se demora 1 mes, 2 meses, a veces se tienen que volver a reinscribir, que cuando los reconocen, no los reconocen desde el minuto que se inscribieron por primera vez, sino que solo desde que se hizo válido y por lo tanto perdieron meses en los cuales no les va a llegar el IFE, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de trabas, ¿no? Creo que ese es el tema de fondo. Lo otro que hace el diputado Alessandri no es otra cosa que, para variar, tratar de mentir con una nueva guerra de, comunicacional en base a falacia, de meter cuco de campaña del terror con respecto a lo que realmente buscan las fuerzas antineoliberales y de izquierda, en este caso Chile Digno y Apruebo Dignidad, pero también quiero decir que otros parlamentarios y parlamentarias también han apoyado estas temáticas, digamos, que tiene que ver con decirle al país que necesitamos un nuevo sistema de pensiones. Cuando uno habla de un sistema de pensiones que sea tripartito, que tenga, por lo tanto, tres fuentes de financiamiento: el Estado, la cotización individual de los trabajadores y las trabajadoras, y además el aporte de los empleadores, y que haya, y se ha dicho además, yo me quiero recordar perfectamente del programa de Daniel Jadue, planteaba con toda fuerza que una cosa era lo que había ahorrado cada trabajador y trabajadora, y otra cosa era la formación de un fondo común que permitía financiar y solidarizar desde los que estábamos actualmente en edades productivas y trabajando con los pensionados y las pensionadas actuales, y también solidarizar intrageneracionalmente entre los que ganaban más con las que generalmente ganan menos, que son las mujeres, a propósito de las brechas salariales, ¿no?, de género. Entonces, eso no significa ninguna expropiación de fondos, significa sí establecer un sistema solidario, un sistema que también pueda entrar con otras formas de administración y no solo las AFP y por lo tanto fondos privados, etcétera. Entonces lo que está haciendo Alessandri es nada más que campaña del terror. Yo quiero recordarles que él había anunciado un cuarto retiro, que era la totalidad del retiro de los fondos, porque supuestamente por el miedo a que no se los expropiaran. Entonces, si él está diciendo que esto es una forma de licuar los fondos de pensiones, dígame quién licúa más los fondos de pensiones. Él, con un proyecto de ley que permite el retiro total y absoluto del 100% de los fondos de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, o un proyecto de ley que, por un lado, solo permite un cuarto retiro, o bien las reformas que más estructurales que hemos planteado nosotros y nosotras, que nos parecen que van en el sentido mucho más correcto, que tiene que ver con pensar en un nuevo sistema de pensiones, ¿no? Y un sistema de pensiones que, respetando, digamos, lo que ya tienen ahorrado los trabajadores y las trabajadoras, permita generar, insisto, un financiamiento tripartito y fondos de... Y fondos de ahorro, digamos, colectivo, que permitan generar esas solidaridades intergeneracionales y intrageneracionales. Claro, y además este proyecto de ley de cuarto retiro, que es la única alternativa que hay en este minuto ante la falta de otras propuestas gubernamentales por parte del gobierno de Sebastián Piñera, vemos que, por ejemplo, el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel, ha mostrado su claro rechazo a esta iniciativa, ha amenazado incluso a parlamentarios de su sector a no entregarles los respaldos posteriormente si quieren recandidatearse, y desde Unidad Constituyente también la candidata Paula Narváez ha manifestado no estar de acuerdo con el cuarto retiro. Entonces surge la pregunta, ¿qué tan distintos son los programas, las propuestas de ambos sectores? ¿Cómo observa usted? El tema de fondo tiene que ver con la falta de entrega de recursos por parte del gobierno para que las familias puedan sobrevivir, y es por esto que se ve como única alternativa por parte de las familias y de varios diputados y diputadas que ante la lo engorroso y lo complicado y la no llegada y cobertura más universal a las familias que necesitan estos recursos, han visto la necesidad de tener un nuevo retiro. Pero en estricto rigor, si usted me pregunta a mí, yo creo que nadie quiere que los trabajadores y las trabajadoras estén financiando una crisis y una carestía económica con sus propios recursos, por la vía de retirar sus propios fondos. Entonces creo que ese es el tema de fondo. Por eso digo que aquí lo importante es centrar el debate en donde corresponde, y lo que corresponde es decirle al gobierno: ustedes son los responsables, producto de no garantizar los recursos que la gente necesita hoy día para sobrevivir, que se estén estipulando proyectos que ya van hasta en el cuarto retiro de los fondos de pensiones de los trabajadores. Es cosa que usted escuche la opinión de la Central Unitaria de Trabajadores y de grandes sindicatos en nuestro país, en donde dice: la crisis la seguimos pagando los y las trabajadoras. La crisis la financiamos los y las trabajadoras porque, insisto, la única alternativa que se ve como más viable, no porque sea más justa y me representa más porque sea más antineoliberal, sino que porque es la más viable en este momento, es la del cuarto retiro. Y eso es tremendamente injusto finalmente. O sea, yo pregunto a todo el mundo, a los auditores, a las auditoras, a la ciudadanía, al pueblo chileno, si tuvieran la opción de no tocar sus fondos de pensiones versus la entrega de un subsidio, de un ingreso de emergencia que les permita sobrevivir, ¿tocarían sus fondos de pensiones? Nadie los estaría tocando. ¿Por qué entonces la gente está pidiendo el cuarto retiro? Porque no está teniendo los recursos que corresponde por parte del gobierno. Eso. Esas fueron entonces las palabras de la antropóloga social, dirigente del Partido Comunista de Chile y exministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual. Le agradecemos como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Macarena. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.